Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Desde el Museo de Arte Moderno queremos hacer una invitación muy cordial a todos los oyentes para que se vinculen a las diferentes actividades del Salón Nacional de Artistas, un evento que sin duda alguna va a marcar el panorama de las artes en Medellín y en Colombia lo que resta del año. El Salón convoca una variedad de miradas desde el arte sobre la ciudad, diferentes temas a partir del tópico Saber Desconocer. Hay una programación muy intensa que les invitamos a consultar en la página web del Salón. Las actividades de inauguración son el próximo jueves, todo el día. El viernes inicia la programación cultural en el lugar La Heladería, en el centro de Medellín. Y el sábado se realiza el seminario de apertura del Salón Nacional. También están en curso el diplomado en crítica y periodismo cultural y un sinnúmero de actividades que ustedes van a poder encontrar en la página web. Paralelo al salón están sucediendo una serie de actividades como el snack y otros espacios alternativos que están activando la ciudad desde el arte con diferentes propuestas. Soy Jaime Cerón, asesor de artes visuales del Ministerio de Cultura. En nombre del Ministerio de Cultura quiero extender una invitación especial para que todos los oyentes vayan al Salón Nacional de Artistas en Medellín entre el 6 de septiembre y el 3 de noviembre en el Museo de Antioquia, la Casa del Encuentro, el Museo Arte Moderno de Medellín, el Jardín Botánico y el Edificio Antioquia, y que los interesados en el arte pues puedan asistir al Seminario Internacional Saber Desconocer, Vivir en Oximorón el 7 de septiembre, sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Teatro Lido. El Salón Nacional se pensó como un escenario de encuentro entre los artistas para su mutuo reconocimiento y como una oportunidad para que el país conociera la actividad artística que tiene lugar en Colombia. Esa idea, digamos, que se ha expandido, complejizado y actualizado, y por eso el Salón ahora es internacional en la medida en que propone relaciones internas, externas, articulaciones, interdependencias, y propone reunir artistas de otras latitudes, de otros países, con artistas colombianos, con el ánimo de que el público tenga una percepción más clara de dónde se ubica el arte colombiano en el mundo. Va a venir, por fortuna, gente de muchos lugares del país a los eventos de apertura y de cierre. Hay también una página web que está muy actualizada con toda la información de todos los componentes, que es www.43sna.com, en donde se puede navegar por los artistas, sus obras, sus entrevistas, los espacios de exhibición, las agendas de todos los espacios, conversatorios, actividades, puntualidad de performance y demás. Va a haber un escenario que es La Heladería, que es el piso 1 y el mezanine del edificio de Antioquia, digamos frente al Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, que es una de las sedes del salón en donde hay una intensa actividad artística, fundamentalmente de artistas de Medellín, que es como el capítulo de vínculo entre el Salón Nacional y el escenario de la ciudad, y que va a tener pues una programación intensiva de muchos eventos semanales desde la apertura hasta el cierre. Adicionalmente, pues habrá conversaciones con artistas a lo largo del tiempo que esté el salón, que también pueden ser consultadas en la página web, y obviamente pues está todo el ejercicio de los performeros que estarán presentándose sobre todo el 5, 6 y 7 de septiembre. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Mi nombre es Juan Guillermo Bustamante, yo soy el director de operaciones del Museo de Antioquia y estoy trabajando como productor general del Salón Nacional. El tema de producción de arte es un tema que venimos trabajando hace más o menos desde el 2007. productores de arte es un tema completamente nuevo. Un artista llama a un productor para que básicamente él realice la parte técnica de su obra. Desde 2007 estamos haciendo escuela en Medellín, hemos creado básicamente un montón de gente que está produciendo obra. En este momento estamos trabajando con productores y gente que trabaja en esto. Tenemos un equipo de 5 asistentes de producción, tenemos un equipo de 5 montajistas que en realidad son de Medellín. Estamos llamando a estudiantes y trabajamos con Bellas Artes en estudiantes que están acompañando a todos los artistas en la producción de la obra. ¿Qué son estos acompañamientos? Son acompañamientos técnicos, acompañamientos para realizar la obra, y hay un montón de gente en los riders técnicos, porque hay obras que tienen un montón de complejidades técnicas. Entonces hay gente que está manejando videobines, hay gente que en Medellín que se está contratando para hacer instalaciones eléctricas, todo en torno a una cosa que es montaje de obras de arte. En Medellín no hay una carrera de producción para artistas, o sea, hay gente que estudió artes, ha estudiado artes, tiene una habilidad técnica, tiene una habilidad de sistematizar unos datos, entonces nos ayuda a crear esto. O sea, primero hay que tener una sensibilidad frente al arte. Básicamente, por eso muchos vienen de academias de arte o son artistas. Hay que tener un trabajo de sistematización, donde hay que sistematizar una obra y hay que hacer unos riders técnicos. En nuestro semillero básicamente son las facultades de arte, tenemos un convenio con Bellas Artes para que haga y trabaje con los artistas. Eso es nuestro semillero. ¿Por qué? Porque de todas maneras el trabajo de producción de artista no es un trabajo en este momento que tenga un título, esté reconocido en Medellín o esté. O sea, son gente que empieza desde cero y empieza a crearse. Inclusive yo soy arquitecto. Y terminé como productor de obras. Yo he producido el 07, el 11 y ahora estoy produciendo el Salón Nacional. Uno empieza y empieza a crear una historia que también lo está creando un semillero. Lo que te decía, hay 10 asistentes y esos 10 asistentes están trabajando con montajistas y productores, que es un semillero donde la gente va mirando un espacio y va quedando con unos conocimientos técnicos sobre el arte. Una de las cosas más importantes era que el salón diera un semillero de gente cómo se estaba trabajando. O sea, básicamente el semillero es trabajar en la parte técnica, porque cuando uno está hablando de poner a flotar una obra de arte en un lago, está hablando de una cosa técnica. Una de las características que quería el ministerio y que quería el municipio, la Secretaría de Cultura, es que ese semillero empezara a formar gente. ¿Se empezara a formar gente en qué? En cómo producir arte y registro de arte, restauración de arte, empezar a ver un montón de falencias que se tienen en el medio, para que el mismo medio y las mismas facultades empiecen a mirar potenciales en esto. Aquí se está creando, nosotros estamos trabajando más o menos con 30 personas que están mirando una formación, todo referente al arte, toda esta gente queda con un nivel para poder trabajar en ciertas partes del arte. Y una de las grandes cosas que quería el ministerio es llegar y traer gente a mirar técnicamente cómo se hace una cosa de este tamaño y esta envergadura. Mi nombre es María Isabel Naranjo Cano, yo soy artista, magíster en historia. Estoy trabajando en la Escuela de Artes de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, construyendo el Programa Profesional de Artes Visuales, y estoy ahora con un equipo de artistas construyendo una gran apuesta que la hemos denominado el SNAC Medellín Arte y Espacios a Prueba. El SNAC Medellín Arte y Espacios a Prueba es un espacio de proyección del arte y de los artistas del país, que surge bajo la necesidad de acompañar esta gran plataforma del Salón Nacional de Artistas en su versión 43, que se va a desarrollar aquí en la ciudad. Medellín es un lugar que no ha tenido unas grandes dinámicas del arte contemporáneo, y varios artistas y gestores sentimos la necesidad de aprovechar toda esta plataforma mediática, toda esta difusión, circulación de arte, artistas, conocimientos que va a haber desde el Salón Nacional, y en ese sentido generar una plataforma paralela que sea incluyente, que muestre los espacios, porque somos unos espacios en red, que muestre los artistas, que muestre el buen arte. Es un espacio abierto, ¿cierto?, que lanzó una convocatoria para artistas en donde hubo una participación nacional desde de varias ciudades, incluso hasta internacionalmente tuvimos participaciones. Resultaron alrededor de 53 obras. También hay unos artistas invitados, alrededor de unos 15 artistas. Vamos a tener un encuentro académico que va a ser paralelo a las exhibiciones. Y vamos también pues a generar un espacio, estamos alrededor de 20 espacios en red que en este momento estamos consolidando este SNAC. Algunos de ellos son espacios anfitriones que van a tener exposición y algunos de ellos van a participar como anfitriones del espacio académico, ¿cierto? O sea, no van a tener exposición, sino que van a estar como lugares donde se desarrolla la reflexión, los debates, el pensamiento, las ponencias, los talleres también para artistas, en fin. Información del SNAC la tenemos en nuestro blog. El blog es snackmedellin.blogspot.com y también van a encontrar durante los 3 meses programación que incluye recorridos entre espacios de SNAC y espacios del SNA. Nos interesa pues también crear muchos vínculos, muchos diálogos entre los dos espacios del arte y podemos encontrar también información en los lugares que están en red, como Nada en Común, la Galería Julieta Álvarez, la Casa Teatro El Poblado, las galerías de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, la Casa de la Cultura La Barquereña, Por Estos Días, La Broca, Nada en Común, en Campos de Gutiérrez, en Taller 7, en Casa Tres Patios, en Plazarte, la Casa Entre Medianeros, en la Galería No, en la Galería Plecto, en Torrellón Boná, bueno, y en la ciudad, pero sobre todo vamos a estar en el blog snackmedellin.blogspot.com. El SNAC Medellín sí tiene muchos espacios de referencia en muchas ciudades del mundo, ¿cierto? Bogotá, por ejemplo, tiene muy buenos ejemplos, como La Otra, Odeón, pero también en Sao Paulo, en Miami, en Venecia, en Berlín, se han creado muestras paralelas, muestras que complementan, que acompañan y que en muchas ocasiones abren debates frente a las convocatorias institucionales. En este caso, el SNAC Medellín va a abrir debates, va a abrir pensamiento crítico frente a la producción del arte en Medellín, frente a la producción del arte en Colombia. Y en ese sentido, indudablemente estará saliendo nacional en escena, ¿no? Pero no es como el objetivo del SNAC hacerle un debate al Salón Nacional, no. Entonces vamos a abrir pensamientos. Indudablemente estarán como invitados personas que han desarrollado pensamientos críticos fuertes, ¿sí? Frente a los salones institucionales. Sin embargo, no es la plataforma conceptual del SNAC. Nosotros lo que hacemos es abrir los espacios y generar es como un contrapunteo lúdico, es como un contrapunteo de acompañamiento. La inauguración del SNAC Medellín Arte y Espacios a Prueba va a ser el 7 de septiembre, cada sábado, a las 6 de la tarde, en la Escuela de Artes de la Institución Universitaria Salazar y Herrera. Vamos a comenzar con una presentación del SNAC y luego se abrirán las salas. Pues están todos bienvenidos. Fundición SMAM propone Radio Arte. De Rolf Lieberman, escuchemos Symphonie Les Échanges, composición para 157 máquinas de 1964. Thank you. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Yo soy Marta Salazar y en este momento estoy coordinando el Diplomado en Periodismo Cultural y Crítica Artística del Salón Internacional de Artistas que este año se desarrolla en Medellín. El Salón Internacional de Artistas este año se metió en la idea de realizar un diplomado en periodismo cultural y crítica artística teniendo en cuenta una debilidad que efectivamente está en el medio, y es que muchas veces tenemos exposiciones en la ciudad de alto calibre, importantes, pero lastimosamente la respuesta de los medios o de las diferentes personas que están alrededor de el arte y la cultura no es tan positiva. Entonces ellos lo que definieron es que hay una debilidad en la formación y en cómo abordar el periodismo cultural y la crítica artística, y para ello pues decidieron como crear este diploma, que es un diploma intensivo durante 2 meses para que entre todos nos hagamos esa pregunta. Entonces, más que una certeza de decir el periodismo cultural y la crítica artística debe ser de esta manera, es crear un grupo de personas altamente calificadas con un grupo de docentes que tienen la experiencia y poder crear una reflexión alrededor del periodismo cultural y la crítica artística que nutra lo que va a pasar en el Salón Nacional de Artistas. Entonces es un reto que es muy grande, pero que ha sido muy interesante, sobre todo por la respuesta de los docentes y de los estudiantes. Lo que nos hemos encontrado es que efectivamente cuando a un diplomado que tenés un cupo para 20 personas se inscriben 85, decís, ah no, efectivamente pues hay un asunto como de interés. Y también cuando empezás a convocar a los docentes, empezás a invitarlos a dar charlas sobre su experiencia y sobre, también hay una respuesta como muy positiva, y también como inmediatamente después de la respuesta positiva dice, qué bueno que se atrevieron a hacer este diplomado, y qué bueno que podemos conversar pues como y reflexionar sobre cómo debe ser el periodismo cultural y la crítica artística para un medio, por ejemplo, como las artes plásticas. Más que generar respuestas y certezas, es hacernos preguntas, y yo creo que más incitador pues que el saber desconocer que este año convoca el Salón Internacional de Artistas, no hay nada más. No solamente tenemos gente que viene de la curaduría o de la crítica artística, sino que también tenemos muchas personas que vienen del periodismo cultural, de la música, de la danza, del arte, del cine, porque la reflexión efectivamente ya no se queda en la obra en sí, que es física o qué sé yo, sino que finalmente también apunta a la reflexión que está proponiendo las prácticas artísticas contemporáneas, que exige una mezcla de saberes y de historia y de contemporaneidad y de futuro. Bueno, entonces yo creo que el saber desconocer es una muy buena iniciativa y un buen comienzo pues para este diplomado. Teniendo en cuenta pues como la acogida del diplomado, vamos a hacer como varias cosas. Hay unas conferencias que van a estar abiertas al público, que vamos a convocar pues como a las personas que estuvieron interesadas en participar en esta experiencia, y que se van a transmitir también, obviamente los que pueden asistir, pero también como habían personas del país interesadas, los vamos a transmitir por streaming. Entonces estaremos informando anticipadamente pues como este medio para que la gente se pueda conformar. Igualmente, el componente académico del Salón Internacional de Artistas no es solamente este diploma, sino que hay otra serie pues como de componentes académicos, como los seminarios de apertura y de cierre, que también están abiertos al público en general, y hay otros pues como otras experiencias como la formación de guías, y se me escapan pues como los otros en este momento. Ahí en ese espacio de lo académico también vamos a empezar a publicar lo que se va a producir en el diploma, previo a una curaduría pues como de los docentes. Entonces los textos que más cumplan como cosas ciertos requisitos, pues los vamos a publicar en la página del salón. Y también esperamos que al final de estos 2 meses intensos de estudiar, reflexionar y producir contenidos, podamos tener unos textos que con la evaluación de los curadores se puedan publicar en el catálogo del salón que saldría el año entrante. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del MAM. La invitación nuevamente es a que estén muy atentos a toda la programación del Salón Nacional de Artistas, que se inaugura este próximo 5 de septiembre y va hasta la primera semana de noviembre. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De El Globo, escuchemos Fronteras. Somos tuyos.